como le hace el palomo a la paloma y compa, cuando llega a su casa. Como le hace el palomo a la paloma y compa, cuando llega a su casa. Arrogante sus alas el barriendo hay hombre, y por la puerta se asoma y le hace ururú, ururú, ururú. Y le hace ururú, ururú, ururú. Pero le hace ururú, ururú, ururú. Y le hace ururú, ururú, ururú. A Rafael, Manolo, Alberto y Ana Caro Páez, pa' que lo goce. Ahí sale junto a lo alto de un tejado, ahí huepa, allí solo se acaricia. Y un romance de amor en la distancia, y miren, a lo lejos se divisa. Y le hace ururú, ururú, ururú. Y le hace ururú, ururú, ururú. Y él le hace ururú, ururú, ururú. Y le hace ururú, ururú, ururú. Amigos, Gustavo Romano y Carlos Arturo Mutis. Busca el palomo a la paloma y hombre con su canto cariñoso. Como busca el palomo a la paloma y hombre con su canto cariñoso. Elegante acaricia a la paloma y huepa y se siente muy dichoso. Y le hace ururú, ururú, ururú. Y le hace ururú, ururú, ururú. Como le hace ururú, ururú, ururú. Y le hace ururú, ururú, ururú. A mis seguidores Edgar y Aristides García en Fonseca. I'm